Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios virtuales y de la televisión, el Evangelio nos pone, y la primera lectura especialmente, frente a un verdadero dilema. Uno se pregunta: ¿por qué yo me tengo que hacer cargo, o qué tengo que ver yo con las acciones de mi prójimo, con las acciones malas de mi prójimo, con los pecados de mi prójimo? ¿No es que cada uno tiene que rendir cuentas a Dios del mal o el bien que hace? ¿Qué tengo que ver yo con las maldades que hacen los demás? Porque en la primera lectura se me dice que si yo no lo corrijo, se me va a pedir cuenta a mí también. Si yo lo corrijo y no se convierte, o sea, no se me pide que lo convierta, se me pide que lo advierta. No se me tira toda la responsabilidad, ¿no?, en la primera lectura, del mal que hacen los demás, sino lo que yo puedo hacer, que es ayudar, ¿no? Pero, ¿por qué eso? ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de las acciones de los demás o corregir a los demás? O lo mismo del lado positivo: ¿por qué donde hay dos o tres reunidos en mi nombre estoy yo? ¿Acaso si yo estoy solo no está también Dios? ¿Por qué hay una especial presencia de Dios porque haya más personas? Bueno, esos dilemas tienen distintas respuestas según desde dónde se ubique uno. Si uno se ubica como un individuo solo, que no depende ni influye a los demás, ni depende esencialmente de Dios, el individualismo que decimos, tiene un tipo de respuesta, que sería esa, ¿no?, que cada uno haga lo que quiera. ¿Vieron cómo hay a veces cuando se promulgan o se algunas leyes, se quieren promulgar, se dice: bueno, promulgamos las leyes, no importa estén mal, bueno, si no te gusta no lo hagas, y el otro, ¿no es cierto?, que lo haga, qué sé yo, no sé, el aborto o la liberación del consumo de marihuana, lo que fuera. Bien, está ese concepto de individualista, ese es un modo de responder esto, pero no es el modo que nos propone el Evangelio, en el cual se nos propone otro modo de vernos más como un ser social, como un ser que depende de los demás y que nos influimos para bien o para mal unos a los otros. Para bien o para mal. Por eso digo, ¿cómo se ubica uno ante los demás y ante Dios? Por eso si miramos bien el texto, por ejemplo, tiene un pequeño detalle cuando dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, que es una visión, no solo ver el pecado, el mal, eso es un tema, pero lo más difícil es desde dónde yo corrijo a mi hermano. O sea, lo corrijo, mejor dicho, ¿de dónde yo lo corrijo? ¿Como un extraño, como un enemigo o como un hermano? Esa es la clave, me parece a mí me ilumina mucho de eso, ¿no? Y si somos hermanos, por supuesto, no somos hermanos simplemente porque nos unimos entre nosotros, tenemos la misma naturaleza humana, sino porque tenemos el mismo padre, porque los hermanos son hermanos por el padre, la madre, ¿no? Es decir, por Dios. Esa es la, es lo que decía también en la segunda lectura, San Pablo, el tema del amor mutuo. Si tu hermano. Por eso el gran peligro que podemos tener, porque podemos ver defectos de los demás, errores y pecados, y ser reales esas cosas. Aún podemos padecer injusticia de parte de los demás, y parecería justificada nuestra ira. Pero si miramos bien, tendría que ser más fuerte, sin negar lo malo que pueda haber en nosotros, empezando por nosotros y en nuestro prójimo, tendría que ser más fuerte los lazos sanguíneos de la consanguinidad espiritual que tenemos, que es ser, bueno, particularmente los miembros de la Iglesia, ¿no? Particularmente, pero con toda persona por la cual estamos unida, porque Cristo murió por todos. Si recuerdan la parábola del hijo mayor, del hijo llamada, o más llamada a veces, del hijo pródigo, la parábola de la misericordia, que vuelve el hijo este, que había malgastado sus bienes, vuelve el hermano mayor, la actitud es muy interesante, porque le dice, ese hijo tuyo, mira como a veces pasa en la familia, ¿no? Si el chico se pone bien, hace algo bueno, es mi pollo, ¿no? Y si hace algo mal, es hijo tuyo, ¿no? Bueno, ese hijo tuyo le dice al padre, no lo ve como... Y el padre de la parábola, ¿cómo lo corrige al hijo mayor? Le dice, tu hermano, ve, lo ubica. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. No es ingenuo tampoco el padre. No le dice, tu hermano no hizo nada, está todo bien. No, tu hermano hizo algo malo, pero es tu hermano. Así que tenés que alegrarte o tenés que buscar que vuelva a casa. Esa es la diferencia. La diferencia no está en el pecado o no pecado, en el error, en todo eso no está ahí. La diferencia del amor, porque si no vamos a amar a los buenos nomás, a los santos, ¿y qué hacemos con nosotros mismos? No, tenemos que amar a todos. Y que el amor es ingenuo, no es ingenuo el amor. Por eso en la espiritualidad católica tenemos algo que nos ayuda, ¿no?, a que no sea contradictoria la ira, que puede estar la ira en un nivel o la injusticia despierta una indignación, y es natural que así sea, pero en un nivel más profundo, como un mar agitado, ¿no?, en un nivel más profundo uno tiene que moverlo el amor, porque cuando uno lo mueve la ira es como el tsunami, ¿vieron? Se quiebra el lecho del mar y ahí se arma la catástrofe. La ira está, no vamos a negar que hay viento en superficie, a veces despiertan ira. Y es saludable tener ira frente a la indignación, a lo injusticia, ¿no? Si viene un hermano mío y me asalta, me roba, me despierta bronca eso. Pero si a mí me mueve el amor, pasado ese momento de tormenta, yo tengo que saber hacer esa distinción. Amar al pecador y odiar el pecado. No se nos pide que... No le dijo el padre de la parábola, no, tu hermano no hizo nada. No, tu hermano estaba muerto. O sea, se portó mal. Lo que está mal, está mal. Pero a vos te tiene que mover el deseo de su conversión. Porque digo, uno puede corregir por amor algo, y uno puede corregir por bronca, por ira, hasta por envidia a veces, a veces nos puede mover la envidia, cuando condenamos algo en el prójimo, porque a veces es algo que nosotros no queremos reconocer en nuestro espejo, ¿vieron? Le echamos la culpa al espejo. El prójimo nos recuerda lo que nosotros a veces tenemos dentro y no lo queremos reconocer. Y le descargamos toda la ira, ¿no? Es muy distinto una cosa de otra. Así que el prójimo no es mi enemigo. Ese hermano no es mi enemigo. Es un hermano a quien tengo que convertir. ¿No? ¿Vieron? Pasa lo mismo ahora con esto de la pandemia. No es un infectado. Es un hermano enfermo. Entonces no tengo que huir. Como si fuera una peste, fuera una víbora. Vieron una víbora, un perro rabioso, y les recomiendo que salgan corriendo. Pero una persona infectada no es eso. Es un hermano enfermo al que tengo que ayudar. ¿No es cierto? Y no hacerle más pesada la carga, porque tras que tiene la enfermedad. Vieron, hay lugares, hay pueblos, que... No hablo de aquí porque hace poco estoy aquí, pero digamos que le duele más la condena social a las personas que lo que puedan padecer por la enfermedad. Hoy recordamos a la madre Teresa de Calcuta, de fallecimiento y su canonización. Y la madre Teresa de Calcuta, una vez le preguntaban, pero madre, usted, esta persona que mueren de SIDA, entonces no es que se agarraban SIDA por transfusión. ¿Entiendes? Se agarraban por droga y por vaya a saber cuántas cosas más. Dice, pero como diciendo, le decía una periodista, como diciendo, ellos se lo buscaron a esto, son enfermos. Y la madre Teresa le decía, si me pongo a juzgarlo, no tengo tiempo para amarlos. No se ponía a preguntar, este se lo merece, no se lo merece, que padezca un poco. No, lo ayudaba. Amor en acción, decía la madre Teresa, ¿no? No se hacía todos esos cuestionamientos. Tampoco era ingenua. Lo que está mal, está mal. Pero amar el pecador y odiar el pecado. Ahora, para que podamos ser hermanos, para que podamos tener el palo transversal de la cruz que nos une a todos como hermanos, necesitamos que se sustente, como los brazos, ¿no?, en el palo vertical, en el amor a Dios. O sea, si nosotros no vemos a Dios como un padre, si nosotros no nos hermanamos en Dios, entonces lo otro es filantropía, no sé, el palo cae al piso, no tiene dónde sustentarse, termina siendo el que me cae bien, el que me gusta, el que coso, lo atiendo, y el que no, lo rechazo. Vieron que hoy en día las personas tóxicas, las no tóxicas, que son mil clasificaciones que son formas sutiles de egoísmo, selectivas, discriminatorias realmente esas, ¿no? Del amor. El amor es a todo. Por supuesto que de diversos modos, pero para poder vivir como hermanos hace falta entonces tener a Dios como Padre. Por eso nos cuesta tanto como sociedad algo que es tan simple, porque convengamos que Dios, ¿no es cierto?, ver a Dios como Padre, no un Dios así solamente como un ser lejano, como un ser que necesito a veces, sino como un verdadero Padre. Entonces la falta de amor al prójimo es signo de la falta de amor a Dios. No son dos caminos, no son dos paralelas que pueden ir de pareja, ¿no? Sino que son la cruz, ¿no? La falta de amor al prójimo nos cuestiona nuestro amor a Dios, o nuestra visión de Dios al menos, o nuestra imagen que nosotros nos hacemos de Dios, como ese hijo mayor de la parábola, que estaba con el padre más por obligación que por amor. Estaba por obligación, ¿no? No tanto por amor. Bueno, pidámosle a la Santísima Virgen la gracia entonces de este motorcito que es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, a sufrir lo que sufrimos, aún las injusticias, ayudar al prójimo. En fin, ayudarnos unos a los otros, nos tenemos que ayudar, ¿no es cierto? Nos tenemos que ayudar, porque nos necesitamos para ayudarnos a salir de los pozos cuando caemos y ayudarnos a no caer en ellos. Nos tenemos que ayudar unos a los otros. Así que le pedimos esa gracia de que nos infunda un verdadero amor, ¿no? porque el amor es un don, es un regalo de Dios, es una gracia que supera nuestra naturaleza humana. Nosotros tenemos la capacidad natural de amar, pero es potenciada esa capacidad natural, es limitada, porque como nosotros somos limitados, y Dios nos da la gracia de que ese amor sea como el amor de Jesús, un amor ilimitado, un amor capaz de grandes cosas y de sufrir por el prójimo, aún injusticias, ¿no es cierto?, buscando el bien, sin cansarnos. Decía San Juan de la Cruz, el que anda en amor ni cansa ni se cansa. Podemos parafrasear eso y decir, el que anda en amor no se deja dominar por la ira. Entonces, si la ira nos domina, si el cansancio nos domina, es porque nos falta amor, no porque nos falta paciencia, nos falta amor. Eso es lo que nos falta. Bueno, no es ningún pecado que nos falte amor, necesitamos crecer en eso y pidámosle esa gracia a la Virgen entonces, que nos dé un gran amor a Dios y que ese amor a Dios se concrete, se manifieste en el amor concreto al prójimo, sin elegir el prójimo, el que tenemos al lado, así de lindo, así de feo, así de bueno, así de malo, ¿no es cierto? Ese es el prójimo que yo tengo que amar. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.